regalas tu nombre. Marily Carrillo. Marily, cuéntame, ¿qué han trabajado hoy o qué han descubierto, qué han, digamos, desarrollado con la comunidad aquí en el Hebrón? Bueno, el trabajo que hemos hecho hoy pues un poco gratificante. Miramos mucha necesidad, digámoslo así, como económica. Veo que la gente está contenta a pesar de que ellos se sienten bien, sí, pero veo mucha necesidad, y lo que más me ha gustado acá es el ambiente de la gente lo recibe a uno con mucho agrado. No nos distinguen, no saben quiénes somos, nos presentamos, pero ellos igual nos abren las puertas de su casa, están siempre con una respuesta para nuestras preguntas. Por ahí estuve caminando y encontré que hay muchas cocheras, cría de piscos, chivos, pero sentí gran dolor cuando pregunté que si eso lo utilizaban para el consumo de ellos, dijeron que no, que nada de eso lo consumen. Todos ellos lo crían, tienen todo ese proceso, pero para venderlo, más no para consumirlo. ¿Ya? Algo que la haya sorprendido, aparte de esto, digamos, en general del ambiente aquí y en general de toda la gira, porque veo que ustedes también estuvieron recogiendo información en Estrella. Sí, experiencia, muchas. Yo creo que cuando venía en el camino venía pensando y yo dije, ¿yo por qué estoy en esto? O sea, me preguntaba eso, ¿no? Porque uno acá aprende mucho. O sea, yo no planeé estar acá, pero aquí estoy, ¿ya? Y sí, de pronto agradable poderse relacionar uno con muchas personas, venir a conocer estos sitios que no estaba en nuestro calendario. Bueno, lo que veo, situación difícil acá, lo del invierno, ¿no? Que me imagino que debe haber inundaciones y todo eso, y no sé, miro los niños por ahí descalzos, sin pantaloncitos, o sea, como que la gente es un poco descomplicada en cuanto a eso, pero me doy cuenta que esto por acá debe ser un poco difícil en cuanto a criaderos de zancudos y todo eso, ¿no? O sea, eso es algo que, o sea, por ejemplo, en el sector donde nosotros trabajamos, que es González, uno sale a hacer esas visitas domiciliarias y hablar con la gente en cuanto a criaderos de zancudos, no hacer esto, no hacer esto otro, no tener por ahí envases ni llantas con depósitos de agua. Pero acá es como difícil, porque acá, si uno no tenga los envases ni nada para tener depósitos de agua, acá se, por el invierno, solitos se están produciendo, ¿ya? Otra cosa que también me sorprendió fue cuando me dijeron que acá no consumían el agua hervida. Y me impactó eso porque yo dije, ¿cómo así? O sea, uno por lo general enseña a hervir el agua. Pero ellos dicen que no, que le han hecho estudios al agua y que el agua es totalmente sana, pura. Entonces, pues, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero eso dicen ellos. Lo de otra cosa es, cocinan en puro fogón de leña, que porque el gas está muy costoso. Entonces, no tienen economía para comprar un cilindro. Entonces, hacen con tres tacanes los fogoncitos y ahí cocinan. Bueno, Marily, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable.